perimeter, headed your way, right on schedule. Patrol inbound. Copy, Actual. Blackbird is quiet. You are go for insertion and data retrieval. After the power is cut, you'll have just under 5 minutes to breach Victor. Once the backup generators kick in, Victor's hydraulics will re-engage, sealing it and our chance to get the data. 15 seconds. Check. 30 seconds until power is restored. Boss, you got a mess of men your way. Eyes and ears are online, patching you in. You got 10 minutes to acquire transport and be inside Blackbird before we cut the power. Major activity at the next junction. I'll clear up ahead. Switching to South Corridor. Tango's converging on your position. I'm seeing minimal activity on the high road. You're off the radar for now. Tango's massing in the rotunda. Check and clear. You're on schedule. Copy, Actual. Hesh, priority one is any and all data regarding the launches from the Yucatan. Hesh's got company. Protect Hesh! Enemies on the command platform! Check. Good work, boys. Back door's open. Exit's clear. We're hearing chatter on the emergency frequencies. Not long before they're onto you. Check. They're starting to round up their own guys. I suggest you start moving a little quicker. Just lost our eyes. Good luck, guys. RPGs! Patching you through, Actual. Vehicles coming from the right! Ponga las armas sobre la mesa antes de pasar por los dispositivos de exploración. El personal debe identificarse para entrar en la base. Espera que el personal de seguridad se lo pida antes de pasar por el dispositivo de exploración. Nada, pasé autorizado. ¿Dónde está Luis? Creía que ponga las armas sobre la mesa. Puede dejar el cargador. Sus cuchillos son armas, ¿no? Pues a la mesa. ¿Qué pasa? Esperen, se volverán a poner en marcha. ¿Dónde se encuentran los disyuntores? ¿Y el Capitán González? ¿Quién es su superior? ¡Alto, todos! ¡Identificación y código de emergencia! Ok, los buscaremos. ¡Vamos, a moverse! Es muy sofisticado. Lo desviaron a un transpondedor externo. Oiga, ¿qué está mirando? ¡Pues dése prisa! ¡Vamos! ¡Usted! ¡Conmigo! Ya conoce sus órdenes. ¡Vaya a sus sectores! ¿Cuántos había ahí? ¡Informe! ¡Deprisa! Explíqueme cómo burlaron la seguridad. ¿Ha visto usted algo? Mataron a Diego. ¡Fuera del carro! ¡No se mueva! ¡Alto! ¡No se muevan de donde están! ¡Ahora! ¡Quítense las máscaras! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Paren el motor! ¡Vámonos ya! ¡Paren el motor! Tenemos que verificar a todos. Estamos verificando identificaciones, insignias, a todos. ¡Quítense las máscaras! ¡Quítense las máscaras, los cuatro! Termita y C4. El residuo indica que es de fabricación local. ¿Cuál era la contraseña? Estoy revisando los archivos que se llevan. ¡Mierda! ¡Me bloquearon! No, hay demasiado humo. ¡Vamos! ¡Vamos! Administrando coagulante. Paciente estable. Siguiente. Había otro equipo que acabó con la central eléctrica. Lo calcularon a la perfección. ¡Oye! ¡No puedes estacionarte aquí! ¿Qué usaron? ¿Sabemos de dónde ha salido el C4? ¡Envíe más tropas a los laboratorios! ¡Clausúrenlo todo! ¡Que no entre ni salga nadie! ¡Vayan al garaje y ayuden a asegurar la zona! ¿Cómo cortaron la corriente? Es como que si supieran cuándo se iba a activar la energía de reserva. Las puertas sur se cerrarán dentro de una hora. Las patrullas del perímetro llegarán pronto. Soldado Menéndez, acuda a la reserva de vehículos. Todas las patrullas deberán registrarse a su regreso antes de pasar el control de seguridad. Alerta roja. Todos los civiles fuera de servicio sigan en sus dependencias hasta nuevo aviso. Todos los civiles fuera de servicio trasládense de inmediato al lugar seguro más cercano. Todo el personal militar acuda a sus puestos de inmediato. Intrusión en la planta 3. Los intrusos pasaron la puerta de la cámara. Pelotones al laboratorio principal. ¡Atención! Tenemos intrusos en el complejo principal. ¡Nos atacan! Personal de combate, acuda a sus puestos asignados. ¡Se infiltraron en los sistemas de vigilancia electrónica! Comprueben la identidad de todo el que entre y salga de las instalaciones. Control de daños al sector 6C. Médicos al laboratorio principal. Se necesita personal técnico adicional en el centro primario. Los intrusos llevan uniformes de la Federación. Comprueben todas las identificaciones. ¿Hay algún problema? Sí, frío que jode. Así que, ¿por qué no deja que pasemos ya? Ey, ¿mis cuchillos qué? Y yo que me quejaba de las patrullas. ¡Esperen, esperen! ¡Se volverán a poner en marcha! ¡Mierda! ¡Llaman a mantenimiento! ¿Qué coño está pasando? ¡Sí, señor! ¿Tuviste a los atacantes? Gracias. ¿Quién habrá hecho todo esto? ¡Quiero que lo desarmen pieza por pieza! ¿Me oyes bien? Se está desangrando. Solo hay que aplicar presión y todo irá bien. ¡Ayuda, por favor! Siguen escondidos en los laboratorios. Lo único que sé es que yo estaba en el despacho, se fue la luz y empezaron los fogonazos. ¡No! Maldición, todo el mundo lo quería. Espero que ayuden a sus hijos. ¡Manos arriba! ¡Auxilio! En la rodilla y una bala me rozó la oreja. Lo único que vi fue fogonazo. Dispararon al monitor de este. ¡Arepa! ¿Viste algo en las cámaras? Demasiado oscuro. ¡Iniciando reanimación! ¡Continuando reanimación! 2235. These uniforms better work. Logan, you've got the driver. Move in. Take out the driver. Drop him. Got it. I'm patched in. Once the power's on, we'll have their eyes and ears. Running static test pattern now. And confirm signal. Drill here. Damn it, Logan! Too far! It's locked down! Good. First shell is down. Moving to number two. There's your spot, Logan. Hydraulic seals are down. Drill it. Wasting time here. There's a back trip plate, so don't drill too far. Far enough. Whoa, stop. That's good. We've drilled too far. It's locking down. Yeah, it's all here. Specs, design, implementation. I'll need 2:30 to complete the download. Under attack! Need support! Now! Tango's on me! Take him down! Merrick, the data we just grabbed contains kill estimates for cities all over the U.S. Toledo, Lexington, Chicago. They've got the drill. Target's behind us! Snowmobile's behind! More of them behind us! Algo que informar? Identificación? Es solo el tiempo. La parase frío, usted y sus amigos pasarán enseguida a un sitio mucho más cálido. Good shot. Bag, será poco rato. Clear. Setting charge. Explosive armed. I'm gonna say hello to these two. Be ready. Oh, el Capitán González. Ya viene hacia aquí. He's down. ¡No dispare! Estamos heridos. Tenemos 6 o 7 acorralados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. Venga aquí, amigo. Enseguida la atiende un médico. They have the plant. Debemos asegurar el perímetro. In position. They're stopping vehicles. ¿Qué pasa ahí? El mando nos asignó al perímetro. No tenemos tiempo para esto. Heading under the bridge. Kick. We've acquired enemy uniforms and are headed to the security checkpoint. That could have been cleaner. Move out. Nice job. Let's move. Get back here, Logan. Where are you going? Hustle back. Logan, left side, covering Keegan. And clear that body. I can see it from here. Hesh, in the back, covering me. Kick, Redbird is secure. Where's the patrol? Let the BTR pass. Damn it, Logan! Abort the mission! Abort the mission! Damn it! Algo que informar? Identificación. Es solo el tiempo. ¿Le parece frío? Usted y sus amigos pasarán enseguida a un sitio mucho más cálido. Clean and load. We need to be green in 30. You too. Just keep your eyes ahead and act natural. We'll lead. Keegan, the door! Everyone in, let's go! We're wasting time, everyone in! Move it, Logan, time to go! Get in! Scarecrow, we're at the clubhouse. We've secured a vehicle and are moving to Blackbird. Copy, Scarecrow, out. Once inside, keep your spacing and minimize shots after the blackout. Hesh, be ready to hook into their system when we get to security. Kick, we're clear. Prepare to sink. Entering Blackbird. We hit the checkpoint and get in position for the returning patrol. Será poco rato. Ready your NVGs. Clean house. Damn, cut it now! Damn, cut it now! Room clear. Go. Keep moving. We don't have much time. Riley, sick him. Get in, Riley. Riley, down low. Riley, guard here. Riley, follow. Hesh, get that bug in place. Movement ahead. Kick, we're in the green zone. Prepping Victor now. Hydraulic seal needs to go. Ignite thermite. Back up, back up. Blow it. Front door's open. ETA to the nest 4 minutes. Weapons free! Checkpoints ahead. Copy all. There it is. Hold your fire. Get that guy! Through here! Exiting the tree. Taking the high road to the nest. Watch those corners. Take it slow. Hold. Going hot! Pick it up, boys! Move before the whole base gets here! Keep an eye on the labs! Don't get bogged down! We have to keep moving! Head right! Move, move! Let's go! Almost to target location! I count 8 at the checkpoint, and the guard on the tower makes 9. Area clear! 90 seconds to the nest! Time check. Todos fuera! Ya! Todo el mundo! Fuera aquí! Ahora! Kick, we've entered the nest, prepping for transfer. Kick, we've entered the nest, prepping for transfer. Everyone drop the bags off on the command platform. Get up here on the command platform. Scarecrow, we're in the nest. Hesh is starting the download. Hesh, did you find the data on the rocket? Hesh, get started on this computer bank. Roger that, we'll cover you. Drop your bag on the table over here. They'll be following us down the main ramp. Grab some mines from the bags. Grab the sentry turret from the bags. You got about 30 seconds to get these defenses set up. Tango's incoming, down the main ramp. Tango's incoming, down the main ramp! They're coming in through the doors on the right! They're coming in through the doors on the right! They breached the doors on the left! They breached the doors on the left! They're on Hesh, get back there! Hesh is taking fire! Time to cover our exit! Time to cover our exit! Kick, data secure, make the call! Kick, data secure, make the call! Pop some smoke! Through here, go, go! Move! Kill estimates. Time check, 2356. We're going out the same way we came in. Keep your weapons low but ready. Time to blend in. Leg, help him. Don't shoot unless you want to fight your way out of here. Take him out first. Right side tower. No, the tall tower to the right. Estamos heridos. Tenemos a 6 o 7 acorralados en el laboratorio. Necesitamos más hombres. We can see that. Time's wasted. Take him out. Radio tower, right side. Pick up the pace. Get to the vehicle! Go, go, go! Debemos asegurar el perímetro. Hurry up and get in. We've got 3 on the command tower to the left. Let's drop them together. Keegan, right. I got left. Logan, take the middle. On you. Wait for my signal before engaging. Kick, we're exiting the base now. Keep it tight. X will be here in 2 minutes. Keep to the script. Stop, but be ready. Logan, get on the turret! Enemy trucks on the lower right! Take them out! Ram it! Hold on! Gas, get off the road! Use the grenades! Shoot the ice! Scarecrow, we have the packages that are coming out hot! We need Neptune! Neptune, this is Merrick. We're inbound for a hot exfil. Get us out of here! Neptune, we're at the extraction point. Over! Nice driving, Keegan. Everyone inside, let's go! Splash 3. Take out the rest. Everyone pick a target. Go. All right, we're going in hot. Understood. We'll be in position in 45 seconds. Neptune 1 is on station. Surfacing now. 20 seconds.